yo recuerdo más los cibers, jugar en los cibercafés ahí, que bajabas y siempre había gente como Alex, gentuzas. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Sí, que te machacaba gente que eran pros. Y tú siempre jugabas y dices, joder, ya me salió esta. Cuando estaba este tío ya no entraba. Esto es Internet de tu color favorito. Jueves sí, jueves no, en la página de Facebook de Atlantis.